fui grabándome en tu piel, corriendo hasta el amanecer, cada rincón, cada mirada que me diste, y fui dejándome vencer, descubriendo que tu desnudez nació para ser mía, y mirar que así dormida después del amor, acariciándote, calmando este dolor. Y fuiste mía, fui entregándote mi vida. Cada beso, cada herida fue sanándose por ti. Y fuiste mía, desesperadamente mía. Fui llenándome de amor el corazón. Porque fuiste mía. Porque fuiste mía.